verano. No sé qué hacer, estoy cansado de siempre hacer lo mismo. Es un disfrute, ¿no? Como viajar, sí, para hacer lo que a uno más le gusta. Sí, aparte. Qué más lindo. Particularmente me genera como un escozor, digamos.